Hoy miércoles continuamos con el estudio de la lección número 5. Para este día el título es Apártate de mí. ¿Quién expresó estas palabras? Fue Pedro. Después de aquella escena de la pesca milagrosa, en la cual Pedro en un momento duda que Cristo le indicara qué debía hacer. Pedro, considerándose un pescador de experiencia, que había intentado toda la noche y no había logrado nada, ahora escucha las palabras de Jesús que le dice en qué lugar debe lanzar la red. Y Pedro lo hace, no muy convencido, pero lo hace, y dice: en tu nombre lo echaré. Lo he intentado toda la noche y no lo he logrado, pero esta vez lo voy a hacer en tu nombre. Y nosotros sabemos los resultados de esa pesca. Una pesca milagrosa. Eran tantos los peces que las redes se rompían y hubo necesidad de llamar a otros pescadores que llegaran a auxiliarles y que también pudieran llenar sus barcas con toda aquella gran pesca. En ese momento, Pedro cae y se postra delante de Jesús y dice: apártate de mí, que soy pecador. Que he dudado de ti, que no he comprendido quién eres, que no ha hecho tu voluntad, que ha tenido suficiencia propia para considerar que lo sabe y que no necesita de ti. Muchas de estas oraciones habrán estado en los labios de Pedro. Apártate de mí. Nuestro Dios es un Dios santo, poderoso. ¿Cuál es nuestra reacción? Ayer vimos la reacción de algunos de sus siervos, los profetas, y de algunos entendidos en el conocimiento de Dios, que reaccionaron con temor, con reverencia, reconociendo su condición. Y ahora vemos la de uno de sus discípulos, Pedro. Apártate de mí, que soy pecador. Se daba cuenta que Jesús tenía dominio sobre la naturaleza, sabía lo que estaba diciendo, hablaba con autoridad y por eso había obediencia hacia él. También sentía vergüenza por haber dudado del poder de Jesús, de su sabiduría, pero también lo impresionaba la condescendencia de Cristo, porque siendo Dios, ahora era humano y podía estar junto a él. Y sobre todo, Pedro estaba comprendiendo su impureza. Soy pecador ante la pureza y ante la santidad que emanaba de Cristo Jesús. En el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay vivos ejemplos de la actitud del ser humano cuando comprende que está delante de un Dios que es santo. Siempre que el ser humano se ha encontrado delante de Dios, han habido momentos de temor, actitudes de reverencia, porque en ese momento el ser humano descubre su inmenso pecado, su indignidad de estar delante de un Dios todopoderoso. Si ellos tuvieron esa actitud, si también la tuvo Pedro, ¿cuál es nuestra actitud? Hemos visto nuestra verdadera condición y podríamos decir: apártate de mí, que soy pecador. Ten compasión de mí, porque he dudado, he desconfiado, te he desobedecido. Constantemente te fallo. Soy un miserable pecador. ¿O estamos contentos con nuestra forma de ser? ¿Estamos conformes? Quiere decir que no hemos comprendido la santidad, la inmensidad, la pureza de un Dios que es nuestro Padre, que envió a su Hijo y que también cuando Él estuvo aquí manifestó esa pureza y esa santidad. Si Jesús fue rechazado en muchas ocasiones, fue porque los seres humanos eran condenados por la misma pureza y la santidad que había en él. Así que muchos de nosotros a veces, seres humanos, preferimos huir de la presencia de Dios, escondernos, o a veces rechazamos el mensaje y la amonestación porque sabemos cuál es nuestra condición. Pero no estemos a gusto con ella. Pidamos perdón, pidamos misericordia y aceptemos que solo Dios puede obrar un cambio en cada una de nuestras vidas.